Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Sincer del laboratorio Claveri. Así es, porque además, ¿por qué nos hemos querido comunicar con él? Porque han tenido, bueno, están como muchas fábricas, laboratorios y, digamos, trabajadores en este país que han sufrido despidos, problemas con los sueldos, forma de pago, y ellos además tienen un plus, que es que, bueno, cada dos por tres la policía de La Reta los reprime. Carlos, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por difundir este conflicto, la situación de los trabajadores y las trabajadoras. En el laboratorio Claveri, que a ver. Uy, parece que perdimos la comunicación. Hola, Carlos. Sufrimos 47 despidos, 43 bajo el convenio de la sanidad. Sí, espera un poquito, Carlos, hubo un problema que se cortó la comunicación, así que vamos a tener que retomar y volver y comenzar de nuevo. Lo escucho medio cortado, ¿eh? Claro, si no se está escuchando bien, por eso espera un poquito que, a ver, ahora empecemos. Ahora sí. Bueno. Ahí me escuchan. Sí. Así es. ¿Qué tal? Entonces, buen día. Buen día. Estamos hablando con Carlos. Les contaba Sincer, que tuvimos 47 despidos en marzo, el día 29 de marzo. Ya llevamos más de 2 meses de conflicto por la reincorporación. El día 3 de abril, cuando la empresa nos comunica la negativa de ingreso de la comisión interna, a raíz de unas falsas denuncias, son detenidos. Porque nosotros, bueno, los representantes gremiales tenemos fueros y tenemos que hacerlo valer, ¿verdad? Sí, no, sí. No sirve de nada que sean letra muerta de las leyes. Quisieron negarnos el ingreso. Nosotros ingresamos igual. Digo nosotros como parte de la comisión interna. Esto fue en la planta de Caballito. Y la policía detuvo de adentro del establecimiento, en plena asamblea, en el comedor de la planta de Caballito, donde oficiamos habitualmente las asambleas, personal policial detuvo desde dentro del establecimiento a 5 de nuestros compañeros de comisión interna. Esto no ocurría desde la época de la triste época de la dictadura. No tenemos antecedentes en democracia de irrupción en plena asamblea de un establecimiento, ¿no? Exacto. Y bueno, las mismas pruebas que aporta la empresa, que son una filmación de la cámara de seguridad, son las mismas que otorga la libertad de los compañeros, ya que no registra ninguna de las falsas denuncias que habían hecho, no se agrede al personal, simplemente se ingresa para ejercer los derechos como representantes sindicales. Esto es en Arengrino 830, la planta de Caballito. El conflicto tiene su larga data. Nosotros venimos generando medidas. En la actualidad tenemos 2 acampes, uno en la planta de Arengrino 830, en el barrio de Caballito, y otra en la de Villa del Parque, Teodoro Villar de Bo 2855. En el día de ayer, donde estábamos oficiando la protesta, ¿verdad? Me detienen a mí en el marco de una supuesta obstaculización del ingreso vehicular. Ajá. Esto es nada más que una maniobra intimidatoria para pretender desmoralizar la lucha. Nosotros no vamos a bajar los brazos, nosotros seguimos de pie, reclamando la inmediata reincorporación de nuestros compañeros y compañeras despedidas. Así es. Acá seguimos la lucha y la única salida para nosotros es la victoria. Oye, una pregunta, Carlos, porque sí. Estamos hablando de un laboratorio, Claveri, ¿Cuál es la situación económica de la empresa? ¿Qué aduce por los despidos? Mira, la empresa dice estar atravesando una situación de crisis que no está pudiendo demostrar, ya que en varias ocasiones hemos tenido audiencias en la hoy Secretaría de Trabajo, donde la empresa lo que buscaba era la desvinculación de alrededor de 68 compañeros y compañeras. La empresa no está pudiendo demostrar cómo afectaría y de qué modo la desvinculación de compañeros tendría un impacto en el saneamiento de su situación financiera, ¿verdad? No lo está pudiendo demostrar. Aduce caída de las ventas. Esto, dice la ley, debería ser parte del riesgo empresarial, ¿verdad? Evidentemente. Que no quiere asumir la empresa. Sí, y porque además los trabajadores y las trabajadoras seamos variables de ajuste. Además de esto, el perfil de los compañeros despedidos, el 70% son compañeras, ¿verdad? O sea que es un claro acto misógino. Además de esto, dentro del perfil de los compañeros que despidieron, existen compañeros con mucha antigüedad y además con categorías altas que nos han costado mucha lucha que el propio establecimiento reconozca. Porque es un establecimiento claramente antisindical con su accionar, y lo que está buscando es licuar salarios a la baja y vulnerar las condiciones de trabajo y contratación de nuestros compañeros y compañeras. El final de la película es la precarización, ¿verdad? Vulnerar derechos para precarizar condiciones de trabajo. Subcontratar, contratar a plazo fijo y deteriorar las condiciones de vida y avanzar sobre la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que tanto nos costó lograr como comisión interna defender desde las distintas instancias. Así es, tenemos entendido que cuando te llevó la policía ayer, a vos que sos delegado y parte de la comisión, también había una compañera de otro laboratorio, ¿es así? Es así. Lo que pasa, acá quiero desmentir uno de los dichos que acabo de ver de un mensaje que mandó el directorio de la empresa, que es el unipersonal Juan Craveri, ¿verdad? Donde dice qué hace, se pregunta qué hace una delegada delegador en solidaridad, porque esta es la palabra que no entiende las patronales, la solidaridad. No entiende qué hacía ahí. Y hace referencia a Patota de Sanidad, cuando en realidad, y a mí me ha tocado estar en un montón de establecimientos que estaban en conflicto, esa Patota de la que habla el señor Juan Craveri se refiere a cuerpos orgánicos del gremio, militantes del gremio, delegados, congresales, que vamos en solidaridad con otro conflicto a apoyar. Esto es lo que tiene que ver, y hay que señalar, es la presencia de ATSA Buenos Aires bancando el conflicto. Esta compañera vino a prestar solidaridad, a dar una mano, palabras de aliento, y a acompañar la lucha, que es lo que hacemos los delegados de Sanidad cuando tenemos un establecimiento del sindicato en conflicto, ¿verdad? Vamos a solidarizarnos. Estas palabras son las que no puede entender la patronal, que no entiende de solidaridad, que lo único que entiende es de arrogancia, de prepotencia y de querer vulnerar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La compañera es Giselle Ledesma, ella es subdelegada de Gador, del establecimiento Gador, del laboratorio Gador, y bueno, sí, la llevaron detenida a los empujones, el personal policial la llevó detenida junto conmigo en otro móvil, pero fuimos a la misma dependencia policial. Por eso es que quería aclarar eso. Eso es lo que hacía la compañera Giselle junto a nosotros, acompañando la lucha y fortalecidos. Acá no hay patrotas, acá no hay gente contratada para la lucha, sino que somos los militantes del gremio. Esto es lo que quiero aclarar. Somos los militantes del gremio que nos solidarizamos con todos los conflictos, con todo esto. No es solo para el laboratorio Craveri, como él llora, sino que todo lo contrario. Nosotros nos fortalecemos desde la unidad, la solidaridad, y bueno, ese es el camino para la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras. Estar todos juntos, solidarios, cada vez más fuertes, cada vez más firmes, en esta decisión de pelear por la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras. La compañera también ha sido liberada, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. A las pocas horas nosotros tuvimos libertad, gracias a los compañeros y compañeras del sindicato, de la comisión directiva del sindicato, a Diego Sixto, el secretario gremial, que se apersonó inmediatamente en la comisaría, José Taboada, que es nuestro asesor, que estuvo inmediatamente en la comisaría preocupado por nuestra situación, y de modo casi inmediato nos pusieron en libertad. Ante esta supuesta situación de crisis, que no es tal, pero bueno, es lo que la empresa dice, medio cortado, ante disculpa. Esta situación de crisis que aduce la empresa, ¿qué es lo que evaluaron en la Secretaría de Trabajo? Porque ¿qué dice la Secretaría de medio, Trabajo? A ver. Estoy acá en la avenida Paseo Colón y están muchos autos. ¿Qué dice la Secretaría de Trabajo ante esta situación La Secretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, que es incumplida por la patronal. Esto fue, para ubicar la fecha, alrededor de Semana Santa, fue el día miércoles, dictaminó el ingreso de nuestros compañeros mediante conciliación obligatoria. La patronal lo que hace ese día es da un asueto, ¿sí?, previo a Semana Santa, no convoca a trabajar a ninguno de los trabajadores y trabajadoras, ni siquiera les da aviso, porque muchos se convocaron y se enteraron en muchos se apersonaron y se enteraron en la puerta del establecimiento, ¿no? Estaba cerrado. De que no había trabajo ese día. Y el día lunes, que tenía que acatar la conciliación obligatoria, no lo hizo y desconoció la instancia administrativa de la Secretaría de Trabajo. Esto, por si le faltaba vulnerar algún derecho, le suma eso, que además no reconoce a la Secretaría como un ente mediador en este caso. ¿Y la Secretaría de Trabajo ante esta situación? ¿Cómo procedió? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? Porque se debería disponer de multas, se debería disponer de presionar, en este caso, a la patronal que está incumpliendo. Y no, a los que nos detienen son a los trabajadores, a los que nos acusan de no sé qué, porque la verdad es que lo que nosotros estamos es una protesta gremial. Lo que nosotros queremos es la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras que fueron despedidos injusta, ilegal e improcedentemente, porque además la empresa aplica el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, o sea que le está queriendo pagar la mitad del cálculo indemnizatorio. Opa. Esto es un precedente que no se puede permitir. Luego de muchas negociaciones y de mucha discusión, la empresa lo que estaría accediendo es a pagar un 80%, o sea, con ese 30% que está por fuera del 50%, ¿no?, que estaba mencionando, en 8 cuotas, lo cual, frente a la situación en la que nos encontramos, claro, inflacionaria y demás, es otro nuevo atropello y una nueva falta de respeto hacia los laburantes, ¿verdad? Así es, estimado Carlos. Bueno, esperemos que esta lucha por la reincorporación de todos sus compañeros que están injustamente despedidos termine con un éxito y con un triunfo de todos ustedes, porque la han estado peleando tanto, ¿no? Vamos a seguir adelante, no vamos a caer en intimidaciones. Que venga la policía, que venga quienes quieran, nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, levantando la bandera de la dignidad, de la unidad, de la solidaridad de todos los trabajadores y las trabajadoras, porque sabemos que esta lucha no acaba en el laboratorio Craveri, sino que es una lucha que plantea que no permitir precedentes negativos de cara a la vulneración de derechos laborales y la defensa irrestricta de los trabajadores y las trabajadoras vamos a seguir siempre. Muchas gracias por difundir el conflicto y, bueno, a disposición siempre de la radio, ¿no? Muchas gracias a vos, Carlos. Bueno, un abrazo, compañero. Un fuerte abrazo, compañera.